La noche en el gimnasio municipal, disfrútenlo. Para mí, uno de los que más me gusta, lo decíamos con Pablito, hablamos de Alejandro La Furia Ramírez. ¿Cómo estás, Alejandro? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en cuenta y gracias por, digamos, volver de vuelta a sentir lo mismo, digamos, que siento yo de hace 6 años que no peleo. Mirá vos, 6 años, Furia. 6 años y volvemos de vuelta a sentir lo mismo y bueno, así que... Che, vi fotos, te vi impecable. ¿Cómo? Vi fotos tuyas, te vi impecable. ¿Estás bien o no? Para el retorno. Sí, gracias a Dios, bien, entrenado bien también. Gracias a Vi Silva, al Guashi, a Víctor Fernández, que me entrenaron de la mejor manera, por lo menos... para llegar bien para esta pelea y bueno, y ver qué es lo que sale después de esta pelea para adelante. Perfecto. Furia, escúchame, ¿cómo fue surgiendo esto? ¿Cómo fue el contexto para tu vuelta al ring? Y la verdad, tenía ganas hace rato de meterle, pero bien. Siempre estaba en el proceso ese del entrenamiento a la pelea, ¿viste? Siempre había un parate, siempre había un palo a la rueda o algo, y bueno... por una u otra cosa siempre me echaba para atrás, pero ahora le metí, digamos, ficha, nos encontramos con el preparador físico, David Silva, en un evento, me ofertó él para darme la oportunidad de volver de vuelta a probar lo mío, y yo le dije a mi señora, vamos, dame una oportunidad más y le voy a meter de vuelta, voy a probar. Bien. Y bueno, con la diferencia que, bueno, antes, hace 3 o 4 años atrás, ponerle o 5, en 20, 25 días me acomodaba. Esta vez me llevó 2 meses y medio a acomodarme. Está bien, más allá de tengo 31 años, todo bien, pero sigo teniendo esa misma gana del boxeo de siempre. Uh-huh. Sigo guanteando como el gurí que fui en su momento, ¿me entendés? Pero, aparte con mucho estilo, sí. Con mucho estilo. A nosotros sí, nos gustaba. Por supuesto, siempre eso es imposible perderlo porque uno ya lo lleva en la sangre, ya en el estilo de uno mismo, ya te va naciendo, te va Furia, sobre la marcha. Furia, ¿sentiste que cuando se anunció que volvía se generó esa expectativa? A mí me ha pasado andar por la calle con la gente que le gusta el box. Y todo anda como contento con tu retorno. ¿Te llegó esto? Sí, porque más yo lo siento más en los barrios, ¿me entendés? Bien. Porque yo ando más por los barrios, ¿me entendés? Aledaño así. Y bueno, y se siente más ahí porque la cantidad de gente que yo represento, yo siento que represento a la gente, digamos, humilde, digamos, de la afuera de la ciudad, digamos así, todo, yo siento que represento a ellos y al estar yo de vuelta presente y activo en esto, para mí siento que la gente se pone re contenta y que le gusta volver a ver este boxeo, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Y qué sabe el rival de esta noche, Furia? No, poco y nada, sé que tiene como 8 o 10 peleas y la mayoría negativa, y bueno... lo importante es volver, yo no sé tampoco cómo la noche que va a tener él, la noche que voy a tener yo, ¿viste? Me imagino que los dos vamos a ir a ganar y bueno, será lo que se dé esa noche, porque viste, uno no puede estar planteando ni planeando nada hasta que ahí arriba no se vean los papeles sobre la mesa, ¿me entiendes? Furia, ¿y cómo se maneja el tema de los sentimientos, el nerviosismo, el cosquilleo, que volvés al municipal, volvés a subirte al ring, la gente seguramente te va a ovacionar? ¿Se sienten esos nerviosismos previos o no? Sí, olvídate, se siente, no lo perdés nunca, ¿me entendés? Uh-huh. No quise nunca tener miedo, ¿me entendés? Que bueno, que el miedo es bueno, ¿no? También a veces, pero... siempre quise tener ese nerviosismo y la duda a ver de qué es lo que pasa ahí arriba, ¿me entendés? Pero ya una vez pisando los escalones y pasando las cuerdas ya se pasa todo. Uh-huh. Es como estar en casa. Uh-huh. Furia, te pregunto, apelando a que en un momento eras referente de muchos jóvenes que venían en el boxeo y me acuerdo que hasta vos te transformabas en ídolo. Yo, un buen momento del boxeo concordiense, ¿cómo lo ves? Y lo veo bien ahí. Yo te digo, en este momento lo veo que está resurgiendo otra vez, que bien. Se despertó otra vez el tema del boxeo. Bueno, yo quiero volver también a que la gente y los pibes esos sientan lo mismo que sentían antes, ¿me entendés? Que tengan esas ganas de volver, tengan esas ganas de aprender ese boxeo o de cada uno su estilo, ¿me entendés? Uh-huh. Pero que cada uno lo apoye, ¿me entendés? Uh-huh. Nosotros, yo de mi parte, brindar lo mejor y brindar lo que pueda para con ello, ¿me entendés? Uh-huh. Para adelante siempre. Perfecto, entonces ahí está la invitación, Furia. Esta noche todos al municipal a ver el retorno de la Furia Ramírez, ¿o no? Esta noche los invito a todos y bueno, que se acerquen a ver la vuelta de la Furia Ramírez, que tanto como mucha gente lo espera, yo también estoy ansioso y lo esperé muchos años, la peleé hasta que bueno, se dio y volví de vuelta a retomar lo que me gusta a mí y lo que a la gente le gusta, así que espero volver a gustar otra vez como gustaba en su momento y bueno, los espero esta noche. Porfa. Y que nos saquemos la duda todos juntos. Ahí está, bueno, y al aire dejamos el compromiso que la próxima te venía en vivo, Furia, así profundizamos algunos temas, siempre es grato charlar. Para la próxima nota me comprometo que voy. Perfecto. Voy a ir ahí estando presente. Tenía una foto para mostrarte que me salió el otro día de recuerdo arriba del ring, abrazado ahí. Oh. Vos, todo transpirado. y esa noche te comiste una mano, pero después diste vuelta un peleón. Me acuerdo, sí, creo que era de afuera el tipo. Con Martínez, puede ser. Sí, creo que sí. Y después la diste vuelta un peleón de esos espectáculos, sí, que dan gusto. Y tenemos la foto. Furia, te mando un abrazo. Espero enorme. Que vuelva, digamos, ese boxeador que era la Furia Ramírez, ¿me entendés? Bueno, yo sigo teniendo ese tic, sigo teniendo esa escuela de siempre nomás y bueno, lo invito a todos que esta noche vayan y se saquen la duda de lo que sigue siendo el buen boxeo de Concordia. Perfecto, Furia, lo mejor, el deseo, sabes que te deseamos siempre lo mejor. Un abrazo enorme y vamos a tratar de estar apoyándote esta noche ahí. Muchas gracias y quiero mandarle saludos a todos los gimnasios de Concordia. Bien. Y que le sigan metiendo con los gurises, que los pibes de hoy en día, en vez de descarrilarse para cualquier lado, hay que prestarle más atención para que ellos se encaminen en esto del boxeo. Bien. O el fútbol o algún deporte. Siempre sería buenísimo que también la gente de la municipalidad o algo ayuden también. Perfecto. Por ahí a veces que no están bien económicamente, ¿viste? Seguro. La ayudita sería espectacular. Perfecto, Furia, qué lindo mensaje. Bueno, te mando un abrazo enorme y lo mejor para esta noche. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos. Que pasen ahí bien. Está, ¿eh? Bueno, siempre es un lindo tenerlo. Alejandro La Furia Ramírez vuelve al boxeo.